Son las 7 de la mañana y un minuto. Ayer hacíamos un adelanto. Vamos a estar hablando a partir de este momento con Patricia Escobal. Es una ex funcionaria despedida de República AFAP. Llegó a ser encargada de la regional este para los departamentos de 33, Maldonado, Rocha y La Valleja. Trabajó durante muchos años ella y muchos funcionarios. Conoce muy bien el trabajo que realiza la AFAP, República AFAP, una empresa que ha llegado a ser galardonada por lo menos en 3 oportunidades como una empresa de trayectoria excelente. Para ganar 3 años consecutivos, eso obtiene galardones mayores todavía y es un premio a la gestión. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de tirar abajo esa reputación de República AFAP porque vamos a estar hablando con Patricia a partir de este momento y ella nos va a contar de su experiencia como trabajadora de esa empresa. Patricia, buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Patricia, contanos acerca de tu peripecia trabajando allí. ¿Está bien lo que dije? ¿Eras encargada de la regional este de la empresa? Sí, sí. Yo comencé como siendo una asesora, digamos, en la calle, en Rocha, y luego me comenzaron a dar departamentos a cargo hasta que quedé encargada ya hace como tal vez 20 años atrás, encargada de todo el este, sí. Bueno, contanos acerca, acá hay una, yo ayer ya adelanté bastante de lo que había sucedido, escuchamos un tramo de una entrevista que te habían hecho en otra radio y donde, bueno, allí hubo acusaciones contra trabajadores de República AFAP que terminaron de alguna manera captando socios y afiliados para AFAP República, pero terminaron frente a los estrados judiciales. ¿Cómo se llega a esto después de hablar de una empresa, como decíamos recién, de trayectoria excelente? Bueno, en realidad nosotros, como tú bien dices, terminamos, no en mi caso, pero sí mis compañeros, varios de mis compañeros terminaron procesados por trabajar de la forma que la empresa nos mandaba. Tenemos las pruebas de lo que decimos, y que la misma empresa luego nos denuncia. Primero nos despide con un despido de notoria mala conducta, y luego incluso hace la denuncia penal. Todo porque trabajábamos de la forma que la empresa nos mandaba, y cuando descubren, empecemos por el principio, nosotros trabajábamos como la empresa nos mandaba y nos daba claves de DPS que nosotros hasta el día después que nos despidieron no sabíamos que eran ilegales, como la clave de prestaciones, que es una clave que entras a un programa de DPS y sabes absolutamente todo de una persona. Con la cédula tú sabes el nombre, apellido, teléfono, dirección, cómo se llamaban los papás de esa persona, ambos padres, si son vivos, si son muertos. En el caso de ellos, cédula, dirección de ellos también, aunque fueran fallecidos, si la persona es casada, si es divorciada, cuántos hijos tiene esa persona, si tiene hijo fallecido, absolutamente todo, todo, todo, todo de una persona lo teníamos en ese programa de prestaciones que República AFAP nos daba la clave para ingresar. Y también nos pedían otra documentación para certificar sueldos de las personas que afiliábamos, porque afilias a una persona y para después demostrar cuánto gana esa persona para cobrar tu comisión y para que a la AFAP le sirva como número, teníamos que presentar lo que se llama la historia laboral nominada de la persona, que eso sale desde el DPS, o un recibo de sueldo que muchas veces la gente no te lo daba, o una planilla de trabajo que aún menos la empresa te lo daba. Esa documentación se pedía al DPS por los correos institucionales de República AFAP, luego llegaba a República, se les entregaba a nuestros jefes firmaban, en el caso de la historia laboral nominada, Edinson Martín, Diego Moles o Sandra Silva en ese momento tenían que firmar esa documentación, si no nosotros no cobrábamos el sueldo, y eso era para nosotros era totalmente legal. Fíjate que nosotros, todo lo hacíamos durante 15 años, 12, no recuerdo qué cantidad de años, lo hacíamos a través del correo institucional entre República FAP y el BPS. Y además de eso, en República FAP se imprimía esa documentación que mandaba BPS, que la mandaba este señor de San Jacinto, que a la postre fue descubierto, y ahí es cuando empieza todo esto, se imprimía en las oficinas de República FAP, el 18 de julio, Fernández Crespo, había todo un piso de ventas en el cual las personas, los asesores recibían vía mail los listados de BPS, los chequeaban en ese programa que te digo de prestaciones en la oficina de República FAP, donde estaban los jefes, gerentes, directorios que pasaban por allí por la oficina a saludar o a lo que fuera, lo veían y aquello estaba todo descubierto, los listados estaban todos sobre las impresoras y sobre los escritorios de las personas, porque ya te digo, era lo más normal, y cuando encontrabas en ese listado a alguien que no estaba afiliado, desde la misma oficina de República FAP, estoy hablando de Montevideo y en el interior, obviamente, desde las sucursales, sí, se llamaba la persona. Entonces, cuando tú estabas hablando por teléfono con una persona que estaba llamando y le estaba diciendo, hola, fulano de tal, usted no está afiliado a una FAP, yo lo llamo a República FAP. A ver, eso lo estaban escuchando todos nuestros jefes, que después lo están negando. Edinson Martín, nuestro jefe de venta, repartía esos listados que se imprimían en las impresoras de República FAP en Montevideo. Él las repartía entre los asesores porque había una sola impresora en un momento, entonces llegaba todo el volumen de todo lo que imprimían a esa impresora y el jefe de venta las repartía y además los repartía por mail para los del interior. Nosotros, por ejemplo, nos repartía él los listados de PS vía mail, tenemos los mails. Entonces, ¿cómo puede ser que después, cuando descubren al funcionario de PS que estaba haciendo una estafa, que estaba vendiendo, porque esa documentación se la vendían? También hay que decir eso, nuestros compañeros compraban esa documentación de su bolsillo porque tenían que se la pagaban a este hombre para poder trabajar. O sea, lo que hacían era comprar documentación para trabajar, y luego cuando es descubierto, bueno, lo primero que hacen, cortan por el hilo más fino, por los empleados, nos despiden a nosotros con notoria mala conducta a 17 funcionarios, 11 los hacen renunciar diciéndole que en esta medida ejemplarizante de esta empresa con trayectoria excelente, no se hacen esas cosas, vamos a pegarle las manos a los malos. Entonces a 11 les dicen, si no te vas y firmas el despido voluntario, te va a pasar lo mismo que aquellos otros 17. Entonces en 2 meses... 28 funcionarios de República FAP fueron desvinculados de una forma atroz, un atropello, porque realmente nos atropellaron no solamente en nuestros derechos como personas, sino como trabajadores, atropellaron a nuestras familias, porque muchos eran padres de familia, mujeres jefas de hogar, porque había muchísimas, mujeres que la mayoría de nosotros, y también los hombres, teníamos 25 años dentro de la empresa, y 50 y pico de años sobre nuestras espaldas, que no te dan trabajo en cualquier lado, menos con una notoria mala conducta, como se encargó República FAP de hacerlo. Pero si eso fuera poco, encima BPS denuncia a 26 personas, las denuncia penalmente, y República va y ratifica esa denuncia, dice, sí, ellos son malos, cometieron un delito sobre 26 funcionarios. De esos 26, el fiscal Enrique Rodríguez procesó a 10 de mis compañeros. Los procesó con 2 años de libertad a prueba, 3 meses de trabajos comunitarios, 3 meses de presentarse en la OSLAP semanalmente a firmar, pagar 80.000 pesos, personas que habíamos quedado en la calle que no teníamos un peso, mis compañeros no tenían con qué pagar esos 80.000 pesos, y además no podían salir del país. Y fíjate que tenemos una compañera que es extranjera, que su mamá está muy mal y hace más de 4 años que no la puede ir a ver, porque no puede salir del país hasta diciembre de este año, que terminaría la pena. Y ahora, para poder ir ella al país a ver a su mamá, le piden certificados médicos en el juzgado de que tiene que enviar desde el otro país para que justifique su salida. Personas de bien, de trabajo, que lo que hacían era, bueno, sí pagaban y está mal, y sabemos que está mal, pero era por la presión que teníamos de la empresa, porque si no llegábamos a las metas, se nos coaccionaban nuestras licencias, que tenemos las pruebas de eso, además de la violencia psicológica que sufríamos permanentemente, porque si no hacíamos lo que ellos nos mandaban vendedores de Montevideo a nuestros pueblos. Se hacían reuniones grupales en los cuales se decían a ver en qué lugar del ranking estábamos, porque había un ranking. Entonces había uno que ese no dormía en todo el día y tenía 100 afiliaciones por mes, y había otro pobre que, bueno, que realmente hacía lo que podía en un pueblo en el interior donde los departamentos son más humildes y no hay tanto trabajo, que estaba en el último lugar del ranking. Entonces había todo el tiempo una valoración hacia esa persona, de que fulano no hace nada y aquel otro hace mucho, y todo era, el que hacía mucho, mucho, mucho, todo era, ellos lo sabían, con los listados que recibíamos de BPS y que ellos autorizaban, después con firmas de los gerentes, como te decía, que pasaban por los correos institucionales y también pasaban por el correo institucional del BPS. Y acá solamente, digamos que se procesó a Ariel Sánchez, que ya falleció, y a otro señor de Costa Urbana, y yo me pregunto, ¿solo esos dos en BPS estaban involucrados? A ver, acá no había una parte de BPS que tendría que también haber visto el volumen de cientos y cientos de miles de mails en el año que pasaban por las casillas institucionales, pero que por día eran cientos y cientos de mails, porque hay que aclarar, este señor de BPS que nos vendía a nosotros los listados, se los vendía a todas las AFAP, se los vendía a las mutualistas, a las empresas que hacen socios para digamos, las empresas que venden para, no me sale la palabra, pero que venden créditos. Entonces, ajá, digo, acá los únicos que pagamos fuimos los de República FAP, para que los señores gerentes y el directorio de República FAP saliera al otro día de despedirnos en los diarios a decir que éramos personas infieles, que habían descubierto una maniobra. Llamaron maniobra a lo que nos mandaban a hacer ellos mismos. Hay Patricia, una gerenta que está, hasta el día de hoy, Cecilia Parentini, gerenta de prestaciones, que está copiada en los mails autorizando a que usáramos el listado de BPS. Uh-huh. Dime. Convengamos, bueno, el directorio de AFAP República no podía desconocer estas cosas, me parece que ninguno del directorio. ¿Con qué directorio me estás hablando? ¿Bajo la presidencia de quién? ¿Quién eran los integrantes del directorio cuando todo esto estaba pasando? Bueno, como tú bien dices, no debían de desconocer, pero a ver, por omisión o... A ver, ellos podían saber o no, pero por omisión también están digamos que están involucrados, porque si eran omisos a esto... Ellos están obligados a conocer todo la operativa. Claro, ¿de qué eran el directorio? Ellos crearon la gerencia de riesgos, la creó ese directorio que era Luis Costa, el contador Luis Costa era el presidente, Jimena Pardo, la vicepresidente, y Gustavo Dutra era... integrante del directorio. Yo ahora no recuerdo cuál era el cargo de Gustavo Dutra, pero Jimena Pardo integró incluso la comisión de expertos de la Seguridad Social. Era una mujer que estaba sumamente empapada en todo esto, y bueno, por acción u omisión, ellos también son parte, pero acá no, a ver, no se investiga a ninguno de ellos, y ninguna gerencia. Echaron al gerente comercial, a Diego Moles, lo despidieron. Despidieron a Edinson Martin, a Sandra Silva y después a otro gerente. ¿Por qué? Porque por toda la movida que hemos hecho, porque nosotros desde el día uno arrancamos a denunciarlos en todos lados, pero si nosotros como trabajadores no protegemos nuestros derechos, salimos a reivindicar lo que ellos nos hicieron, porque realmente esto fue como una casa de brujas, te mando a hacer una cosa y después cuando me descubren te dejo en la calle. Patricia, entonces, digo, ¿a quién me estás diciendo que hicieron denuncias? ¿A dónde fueron a hacer denuncias? Bueno, nosotros denunciamos. Primero que nada empezamos denunciando Cuando pasa esto, enseguida el que queda de presidente de República FAP es Nilo Pérez, que pertenece al sector Ciudadanos. Bueno, el primero que fuimos a denunciar fue al que ahora falleció, a Adrián Peña. Fuimos a la Torre Ejecutiva, le llevamos todas las pruebas y le dijimos, mirá que esto es así, así, así. Al propio Nilo Pérez le hicimos llegar la documentación a sus manos. Al presidente de la República, yo se los di en la mano un sobre y me encargué de hacer un seguimiento de que hicieran algo. Bueno, lo que hicieron fue preguntarle al Banco República qué había pasado. El Banco República le preguntó a República FAP qué había pasado. Y Nilo Pérez contestó que la señora Patricia Escobal había cometido un delito, por lo cual la empresa había violado el código de ética y la empresa no se permitía bajo ningún concepto que personas deshonestas que habían violado el código de ética, habían cometido un delito, estuvieran, por lo tanto nos habían despedido con todas las, digamos, con todas las credenciales. Patricia, bueno, ustedes, digamos, permitime que te pregunte. Ustedes, convengamos que ustedes sabían que ese trabajo, manejando toda esa información, esas claves del BPS y todo, ustedes sabían que el trabajo ese no era, por lo menos iban a tener un trámite largo antes de entrar al cielo, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Mira, yo ya te lo he dicho, te lo dije cuando lo hablamos ayer, nosotros sabemos que esto no estaba bien, el comprar, a ver, lo que no estaba bien para nosotros en ese momento era comprarle al señor de BPS, pero no sabíamos que las claves que teníamos, que las habilitaba República FAP, que se las daba incluso a los pasantes de la UTU, que esas claves eran ilegales. Alguien dentro de BPS habilitó la clave de prestaciones. Nosotros no sabemos quién era. Imagínate que nosotros trabajábamos en la empresa y nos dicen, bueno, a partir de ahora tienen esta clave, que además nosotros la pedíamos a la clave como algo totalmente normal. Entraba un pasante, necesitamos la clave para el pasante tal. Y eso lo habilitaba República dentro del BPS. Y después veíamos la historia laboral, veíamos toda la historia de las personas. Eso no era culpa nuestra, era una herramienta de trabajo que nos daba República FAP. Y después, si pedíamos la historia laboral nominada, que la mandaba esta gente, este señor, por la vía institucional, y la firmaba nuestro jefe, ¿cómo podíamos pensar que eso estaba mal? BPS es el dueño de República FAP. Dijiste, Patricia, que también había, además de denunciar esto con el presidente de la República, también habían ido al Banco Central. ¿Con quién hablaron en el Banco Central? Bueno, con Diego Labat, el presidente del Banco Central, que nos llamó la atención porque mandamos un mail a una casilla ahí que hay en la página web y enseguida nos contestaron que nos recibía Diego Labat. Pero queremos aclarar que nosotros hicimos la denuncia ante el Banco Central, no sobre nuestro despido. Nosotros hicimos la denuncia en el Banco Central sobre, igual que la hicimos en AGESIC hace 10 meses y hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta, a pesar de que estamos permanentemente preguntando. Lo que nosotros denunciamos, tanto en AGESIC como en el Banco Central, pero en el Banco Central personalmente con Diego Labat, fue que un fiscal en el año 2019 hizo la denuncia ante el Banco Central de que una asesora lo asesoró y que llegó a él a través de un listado de BPS de donde sacó sus datos, sacó su teléfono, sacó dónde trabajaba. El hombre, cuando la asesora lo va a visitar, le dice, ¿cómo tienes tú mi teléfono? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? Y la asesora le dice, lo saqué de un listado de BPS. El hombre hace la denuncia ante el Banco Central en el 2019, y ahí República FAP contesta un visto que lo tenemos y está a disposición de quien lo quiera, un visto que donde dice que no, que República FAP nunca ha tenido información de BPS, que es mentira que alguien de BPS le dé a los asesores información, y que habían hecho una minuciosa investigación en las casillas, y que no había nada, que no habían encontrado en ese momento, 2019, ningún indicio de tráfico de datos. Encontraron desde el 2014. La persona que hizo esa investigación, que era un fiscal. un fiscal de la Nación que además denunció en esa instancia y después cuando nosotros fuimos al Senado y lo nombramos, el hombre vuelve en el 2023, vuelve a hacer la denuncia porque se sigue sintiendo violentado y es totalmente comprensible porque los datos de él andan por cualquier lado, porque así fue como se manejó en República FAP. Pero mira qué increíble, porque acá parece que hay empleados clase A y clase B. Cuando esta mujer, esta asesora, le dice a ese fiscal, yo saqué sus datos del BPS, y él hace toda la denuncia, y lo atiende Romín Silva, Edinson Martín, Diego Moles, le dan explicaciones, lo tratan de calmar al hombre para que se tranquilizara, porque el hombre estaba furioso por eso, despidieron a esa asesora. Esa asesora es mamá de un juez. Uh-huh. Y claro, y ellos no andaban, sabían perfectamente que la mujer no iba a andar con paños tibios. Romín Silva, me dijiste, es el hermano de Robert Silva. Es el hermano de Robert Silva, exactamente, Romín. ¿Cuál es ahora el es gerente general. Ahora es gerente general. Perfecto. Exactamente. ¿Quién lo atendió? En ese momento, ¿qué hacía él? Y bueno, en ese momento era subgerente general, pero ajá, anteriormente fue el jefe de riesgos. Ajá. Durante muchos años, imagínate qué riesgo podía evaluar Romín Silva, que le pasaban frente a su nariz. Supuestamente él no sabía, millones de mails. Él, en el año 2018, no quiero mentir los años porque a veces pasan tan rápido, si no me equivoco, 2018... creó un comité de riesgo donde participaron compañeros nuestros que luego salieron de testigo en los juicios de unos compañeros, los que están procesados justamente, de eso salieron de testigo compañeros que integraron ese comité de riesgo porque Romín Silva sabía que esto iba a salir un día a luz. Entonces, antes de que esto ocurriera, trataron de hacer alguna forma que solucionara la forma de cómo certificábamos los sueldos de la gente y que no fuera con el documento de BPS, porque ellos ya veían venir que esto podía pasar. Porque claro, ya que ellos se les habían salido de las manos. Bueno, en el 2018-2019, Romín Silva creó un comité de riesgo que integraron compañeros de nosotros que salieron de testigos. Nadie, absolutamente nadie, hace nada, porque claro, ellos tienen poder. En cada lugar que vamos ellos tienen poder, las respuestas que nos dan son prácticamente escritas por ellos, lo podemos decir con autoridad porque después de la respuesta que nos dio Diego Labat, el presidente del Banco Central, sí, la autoridad, digamos, permitime, datos, Patricia, permitime que digamos, para que la audiencia esté al tanto de todo esto, que Diego Labat, presidente del Banco Central, se supone es la autoridad máxima, la policía financiera, que rige todo sobre el sistema financiero del Uruguay. Debería ser quien controle todo esto, ¿no? Pero es que el Banco Central es quien regula las AFAP. Claro. Nosotros fuimos a llevarle el cuerpo del delito, porque la verdad le llevamos en listo. La denuncia que había hecho el hombre nuevamente en el 2023, le llevamos todo el tráfico de datos que había. ¿Cómo participaba de eso Cecilia Parentini? ¿Cómo participaba de eso Diego Moles, Edinson Martín? ¿Cómo nos daban las claves? Todo, le llevamos un pendrive con todo. Aparentemente le entendió. Después de muchas presiones, porque te soy sincera, nos hemos movido con nuestros compañeros muchísimo, hubo presiones de periodistas que lo llamaron para preguntarles, bueno, ¿qué va a pasar con esto? 10 meses después nos contestó que la respuesta fue tan increíble, a lo cual nos hizo responderle desde un lugar de rabia, porque lo que nos contestó fue que después de haber estudiado minuciosamente lo que le llevamos, y que ellos estaban enterados desde el primer día por la prensa de lo que había pasado, la tenemos a la respuesta, se las podemos, al que quiera se la damos, dice, después de que esto salió a luz, que se habían enterado por la prensa, ellos habían estado investigando y que no encontraban ningún elemento que dijera que República tenía esos datos de BPS, que ellos no encontraban nada y que nuestro despido había estado bien. A lo que le contestábamos que nadie le había preguntado si nuestro despido estaba bien, que no fuimos a eso, a hablar con él, que lo que le fuimos a hacer fue, igual que a GESIC, a demostrar que República FAP tenía una organización para delinquir dentro de la empresa, donde los datos de las personas no eran más que números, donde no se cuidaba eso, y que si bien nosotros habíamos cometido sí un delito, habíamos sido víctimas de esta asociación en la cual la empresa nos mete, nos da las claves, nos hace trabajar, nos presiona de esa manera. Y después termina destruyendo nuestras vidas. Porque quiero decirte que hace 3 años que muchos de nosotros estamos realmente en una situación caótica. Compañeros que tenían hijos en Montevideo, estudiando, se los tuvieron que llevar a sus pueblos porque no pudieron seguirle sosteniendo sus estudios. Madres solteras que vivían, que podían pagar su casa, que ellas mismas sostenían a sus hijos, se tuvieron que ir a vivir con sus padres, cambiarse de ciudad, además de haber pasado por todo esto de la, muchos de ellos, 10 compañeros procesados. Y bueno, y además de eso, ¿cómo consigues un trabajo después de tener una mala, una causal de notoria mala conducta? Sí, sí, sí, en pueblos difícil. Chicos. Patricia, estamos. A la prensa a decirlo también. Estamos terminando. Bueno. 7:30 es la hora de terminar el informativo. Perfecto. Pero no puedo terminar esta entrevista contigo, no puedo liquidarla sin agradecerte mucho la presencia hoy. No quedamos abiertos a seguir hablando en otro momento. Y quiero agradecerte muchísimo, pero además esto lo debo terminar con otra cosa. Viendo, ¿cuántos años trabajaste en República FAP? En mi caso, 23. 23 años. Bueno, 23 años. Yo tengo que, a raíz de toda esta información que nos diste, a raíz de tantos años trabajando en República FAP, tenés en cuenta también que hay un plebiscito en curso. Que en octubre la gente va a tener que decidir. Te quiero preguntar, me podés contestar si querés y si no querés no contestás, pero ¿qué vas a votar el próximo 27 de octubre cuando haya que introducir sí o no la papeleta en un sobre? ¿Vas a votar la papeleta del sí? Y bueno, imagínate, la respuesta está más que clara, ¿no? Pero no, a ver, con una convicción de que si para esto se crearon las AFAP realmente, porque claro, ustedes me podrán decir, pero en mi caso ustedes engañaban a la gente porque sacaban los datos. Bueno, pero nosotros fuimos los primeros engañados, porque estábamos dentro de un sistema perverso que no nos dábamos cuenta, porque era tal la vorágine de trabajo y lo que fuese. Imagínate que si a nosotros la AFAP estatal, la que tiene mayor cantidad de afiliados, la que capta mayor cantidad de afiliados, nos hacía hacer esto, imagínate entonces qué garantía le podemos dar a las personas que están afiliadas. Esa es mi respuesta, porque la verdad he sido víctima, al igual que mis compañeros, de una organización, una mafia. Honestamente hoy podemos decir que estábamos involucrados en una mafia. Lamentamos decirlo, ¿sabes? Porque durante 23 años defendimos la empresa, trabajamos, dejamos nuestra vida en la calle y que hoy tengamos hasta nuestros derechos como personas concesionados por haber trabajado en esta empresa que terminó siendo una empresa mafiosa, mi respuesta creo que está más que clara. Patricia Escobal, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Por supuesto, y siempre estamos a las órdenes, y por supuesto les damos las gracias a nosotros de darnos la oportunidad de poder decir la verdad. Porque si el cuento lo cuenta siempre Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Y acá quienes tienen el poder, plata, dinero para ir a la prensa son ellos, pero nosotros tenemos lo mejor, que es la verdad, las pruebas, y lo vamos a demostrar. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, gracias.